Como flor en primavera, con sus ojos donde quiera, iluminada de color. Era como el trigo su figura, hoy es dueña de mi locura y juega en mi corazón. Bella como la mañana fresca, como el capullo que crece, suave como el algodón. Tierna hoja seca en otoño, en mi vida ha hecho un moño del pasado en mi corazón. Ella sabe que la quiero, que ella es todo lo primero, me ha punzado el corazón. Todo lo primero, que ya es todo lo primero, es mi respiración. Ella sabe que la quiero, ella es todo lo primero, me ha punzado el corazón. Mañana fresca, como el capullo que crece, suave como el algodón. Tierna hoja seca en otoño, en mi vida ha hecho moño del pasado en mi corazón. Ella sabe que la quiero, que ella es todo lo primero, me ha pulsado el corazón. Ella sabe que la quiero, que ella es todo lo primero, ella es todo lo primero, es mi respiración.